¿Qué tal, amantes de la música reggae? Bienvenidos a su espacio Alerta Reggae. Quien les habla, su amigo David Dab Tejeda, llegando a ustedes gracias a Nalanda, tu centro de relajación, ubicado en la Wenceslao Álvarez número 108, zona universitaria, con los teléfonos 809-689-2005. El día de hoy venimos con una interesantísima selección de buen reggae que siempre ha caracterizado este su espacio Alerta Reggae. Desde ya iniciamos un viaje con el mejor reggae del planeta y de inmediato pasamos con música de Catch a Fire, una de las bandas de reggae más importantes de Nueva Zelanda, de su álbum Revival del año 2002, la canción Get Away. I gotta get away sometimes, oh yeah, I got to get away, I gotta slip away sometimes, oh yeah, I got to slip away to my special place. I woke up, yeah, on a cloudy day, feeling blasé, blasé from last night's party. Car broke down, me missus left me with the baby now, and I can't make that day today, it might have to be another day, I said I'm sorry, I said I'm sorry, ooh yeah, I gotta get away sometimes, whoa yeah, I got to get away. Slip away sometimes, oh yeah, I got to slip away to my special place. I woke up, yeah, on a cloudy day, I'm feeling blasé, blasé from last night's party. In the back of my mind, I've got work today, I couldn't find my shoes to la-di-da-di. Me car broke down, me missus left me with the baby now, and I can't make that day today, it might have to be another day. I said I'm sorry, I said I'm sorry, ooh yeah, got to get away, got to give up sometimes, God gon' give you the feeling, got to slip away. Got to get away from the noise of the city. I got to get away. One day, every day you get

je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au goût de ma fée. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Que travailler, tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude si un hôtel. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. En la zona universitaria se encuentra Nalanda, tu centro de relajación, donde puedes tomar sesiones de yoga, esculpir tu cuerpo con el pilates, relajarte en una cama de masaje o un masaje terapéutico por parte de profesionales. Además, ofrecemos consulta de psicología y nutrición para llevar una vida plena y saludable. Ubicados en la Wenceslao Álvarez número 108, zona universitaria, con los teléfonos 809-689-2005. Nalanda, tu centro de relajación. Continuamos con el contenido de tu programa Alerta Reggae, trayéndoles a ustedes el mejor reggae del planeta. En instantes escucharemos una banda puertorriqueña que se ha convertido en un ícono del reggae latinoamericano. Les hablo de Cultura Profética, de su álbum Mota del año 2005, la canción La Noche Vibra. Las 6 de la tarde y el cielo al oeste pica. Atardecer. O corpo descansa e a mente caminha.

corazón del bueno, pregúntale, enséñame, dime, ¿cómo yo aprendo a amar? Corazón del malo, corazón del malo, pregúntale, enséñame, dime, ¿cómo yo aprendo a amar? Thank you.